vas a llorar y yo nada. Sé muy bien que llorarás, sé muy bien que sufrirás. El amor que yo te di nunca nadie te dará. Mucho tiempo te esperé, día y noche te extrañé, muchas cosas te enseñé, y ahora sufres por volver. Llorarás, llorarás, yo lo sé, sufrirás, sufrirás por volver. Recordarás, estoy seguro que tú llorarás, y mientras yo sé que tú volverás.